Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Una y dos minutos, continuamos con nuestras cosas de Talavera y hoy es miércoles, toca hablar de esas curiosidades sobre las que siempre nos ilustra nuestro querido amigo Miguel Méndez. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono y preparado para contarnos e ilustrarnos y culturizarnos. Da gusto así, con colaboradores así, da gusto hacer un programa. Pues... ¿De qué vamos a hablar hoy? Te he dejado sin palabras, vamos. Sí, me has dejado lisao, que dicen los pueblos. Cuéntanos, el otro día dejábamos pendiente el tema de la navegación en el río Tajo. Pues sí, porque el Tajo ahora, aunque pueda parecer una pista de atletismo por la poca agua, por el poco agua que tiene... Madre mía. O para hacer senderismo por sus arenas... Pero el Tajo se pretendió que fuera navegable en otros tiempos más caudalosos, cuando no nos lo habían robado con el trasvase. Y bueno, el primer proyecto de navegación que hay en el Tajo es en tiempos de Felipe II y con un ingeniero italiano que estaba, en fin, en la corte, con Antonelli, que quiere unir las dos capitales del Imperio Español entonces, que eran Toledo y Lisboa, porque Portugal había sido anexionado por herencia a la muerte del rey Don Sebastián de Portugal, que era primo, creo, de Felipe II. Al morir él, hereda, y no tener descendientes, hereda el trono de Portugal, Felipe II, y lo que él quiere es unir las dos capitales, como digo, ¿no? Toledo y Lisboa. Entonces, de ese proyecto, pues apenas quedan testimonios, porque se perdieron los planos y demás, pero sí que quedan de otro proyecto posterior, que es el de Carducci en el siglo XVII, luego hay otro en el siglo XVIII, en el XIX, o sea, hay hasta cinco o seis proyectos de navegación diferentes, y curiosamente cuando el Tajo podría ser navegable, no por Talavera, por supuesto, sería en estos momentos, porque desde que sale de Talavera es una sucesión de embalses que, si se pudieran hacer esclusas, que es algo posible en esta época, pues sí que se podría hacer navegable pues hasta prácticamente hasta Portugal. Yo he subido desde Lisboa con los compañeros de las plataformas del Tajo en Portugal, subimos bastante, o sea, bastante adentro del territorio portugués con barcos de bastante calado, ¿no? Uh-huh. Luego los avieiros, que son unos pescadores, un pueblo portugués con una cultura propia, pues también navegan por el Tajo hasta bastante dentro. Pero en esta zona nuestra, lo que ha habido desde siempre, pues lo más pues, ha sido las barcas de algunos pescadores, claro, y demás, y estos proyectos de navegación que tuvieron muchos problemas. Uno de los problemas que tenían es que había que romper todas las presas de los molinos, de los cañares de pesca, de las azudes que había, de las presas, y eso suponía, claro, una pérdida para todas las instalaciones molineras, los batanes. Claro, y que en esa época se usaban, claro. Claro, se usaban y mucho, entonces había problemas. Luego, otra cuestión era lo abrupto de las riberas del Tajo, ¿no? Aunque en Talavera no es así, porque pasa por una vega con sus arenales y demás, pero la mayor parte del Tajo, el Tajo es Tajo, o sea, están tajadas sus riberas, sus orillas, con alturas bastante considerables, y es difícil a veces el acceder al río fácilmente con caminos y demás. Y además había otro problema, que es que los pueblos, la mayor parte, salvo Talavera, Toledo, Aranjuez y luego algún otro como Alcántara, la mayor parte de los pueblos están lejos del cauce del Tajo, están realmente pues a 5 o 6 kilómetros, hablo por ejemplo de Serradilla o de muchos otros pueblos en la zona de Extremadura que no están cerca y por tanto no se podían utilizar como... como recurso económico por parte de esas localidades, ¿no? Además, es muy curioso porque son ingenieros los que van haciendo y conservamos los planos de algunos de ellos, algunos los tengo en mi página web. Uh-huh. Y son curiosos esos planos porque te van señalando pues todos esos accidentes que había, incluso algún castillo, alguna torre, algún que hay en las orillas, las casas de los molineros, los molinos y demás. Entonces son una fuente de estudios para hacer estudios sobre la etnografía y la arqueología industrial de nuestro río, muy, muy interesante. Hay anécdotas curiosas, como que en alguna ocasión los marineros, eran marineros fluviales, algunos de ellos, como digo, por ejemplo, de Serradilla, muy cerca del parque de Monfragüe, que eran los que llevaban estas barcazas. No llegaron a funcionar en la mayor parte de los casos porque había además rápidos, como ponen los planos, rápidos muy furiosos. Y rápidos furiosos. Rápidos furiosos, qué curioso. Sobre todo, por ejemplo, una zona bastante difícil de navegar era la parte que está en la zona de Aldeanueva de Barbarroya y las orillas muy cerca de la vía de la vía del hambre, de la vía verde de la Jara. Uh-huh. Porque pues había muchos peñascos y cuando había corrientes, pues claro, podían naufragar las almadías, que en realidad pues eran balsas lo que circulaba por el Tajo en aquellos tiempos, ¿no? Yeah. Además, había otro problema, que es que luego tenían que subir corriente arriba y a veces había bastante corriente, entonces se quiso hacer los que se llaman caminos de sirga. Los caminos de sirga eran caminos que iban paralelos a la orilla, por donde los caballos podían arrastrar contracorriente a estas balsas para subirlas para subirlas, como digo, cuesta arriba, por decirlo así, o contra la corriente, ¿no? Además, hubo algún caso incluso que una de esas barcazas o de esas balsas naufragó, concretamente en Talavera, en el plan de navegación del siglo XVIII, el de Cabanes. Cuando llegan a Talavera, las balsas que salen a recibirlos, pues en fin, con música, las autoridades y demás, cuando llegan los ingenieros a Talavera, pues se pegan un cacharrazo contra el primer arco del puente y casi naufragan allí los marineros, ¿no? Madre. Cuando les estaba esperando pues toda Talavera como, en fin, como un evento, ¿no? Luego había cosas muy curiosas para salvar esos rápidos furiosos. En la zona de Silos, que está muy cerca de, entre Calera y Belvís, sí, el término de Belvís, por la zona de Canturias, a partir de ahí, para salvar todos los rápidos que había en toda esa zona, la zona de Valdeverdeja, la zona, en fin, todo el Tajo que seguía hacia adelante, lo que se pretende es una cosa, en fin, una quimera, que era hacer un canal que llevara a las barcazas por el arroyo de Alcañizo, o sea, por un canal que se hiciera que llegara hasta el arroyo de Alcañizo. El arroyo de Alcañizo es un arroyete que pasa cerca de Alcañizo, que lo cruzan ustedes cuando van por la autovía, y que es un arroyete, pues en fin, insignificante y arenoso, que no lleva agua casi nunca, y entonces pretendían que por ahí fuera a parar en las barcazas al Tietar, para luego desde el Tietar volver otra vez a parar al Tajo. Evidentemente eso era una obra pública del Tajo, en fin, de la envergadura que podía ser hacer el canal de Suez, el canal de Panamá, y en tiempos de Felipe III, que es cuando se hace este intento, pues como que no, ¿no? Medios técnicos ni claro, dinero para hacer estas obras, ¿no? En fin, que hay muchas cosas curiosas en estos planes de navegación que intentaron unir España y Portugal en tiempo, como dicen los portugueses, de los Felipes, porque justo los tres reinados en los que perteneció Portugal a España pues eran el reinado de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, o sea, los Felipes, que fue la época en que más auge cobraron estos intentos de hacer navegable el Tajo. Lo único que realmente circuló por él fue precisamente cuando se levantan los portugueses contra el Reino de España para volver a ser independientes, por decirlo así, y entonces Felipe II ordena que vayan barcazas con bastimentos, o sea, con todos los enseres y con las armas, con la munición, con la comida y demás que tenían que emplear sus ejércitos. Entonces pretende que por el Tajo sea la principal, vía de comunicación para llevar todas estas mercancías, para que así pudieran estar abastecidos los ejércitos españoles que defendían la pertenencia de Portugal a España, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay muchas otras cosas curiosas como esta que digo, que de que a veces, pues bueno, que había cierto naufragio, porque el Tajo, cuando se ponía bravo, pues se ponía muy, en fin, muy caudaloso, y causaba en esos lugares, sobre todo de los rápidos furiosos, pues causaba algún que otro incidente, pero finalmente todo eso se perdió, y Talavera pues no llegó a ser puerto de mar, por decirlo así. Claro, y el Tajo, bueno, pues de milagro va a desembocar al mar a este paso. Sí. Bueno, vamos a ver sí. Si poco a poco conseguimos que se revierta esta situación. Si se cumpliera con esa sentencia, se podría revertir, ¿verdad? Podríamos incluso soñar con hacerlo en algún tramo navegable, pues sí, ¿no? Si se cumpliera esa sentencia, pero en fin, como vivimos en un país donde no se cumple la sentencia, pues eso es lo que tenemos. Pero si fuera una sentencia puesta a mi persona, seguro que la tendría que cumplir, ¿eh? Segurísimo que la tendrías que cumplir. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No somos tan poderosos. Miguel, te quería dar las gracias por todos estos programas en los que has venido colaborando con estas curiosidades de la comarca, porque este es nuestro último espacio de esta temporada. Ya veremos la temporada que viene qué pasa con nosotros. Así que muchísimas gracias, de verdad. Ha sido todo un placer tenerte como colaborador, y como decía al principio y lo decía en serio, tener colaboradores así es todo un lujo. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros y a los oyentes, que en fin, espero que les hayamos por lo menos incitado a tener algo más de curiosidad por los temas de nuestra tierra. Sí, sí, además tienes tu club de fans, ¿eh? Que yo me fijo en ver quién reproduce tus audios luego en los podcast, y bueno, debo decir que tienes un club de fans importante. Bueno, en Facebook ya no me dejan tener más. Te llega a 5.000 y ya no me dejan más. Ya dicen que hay que pagar. Claro. Hazte una página. Venga, un besito muy grande y gracias. Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego.